Ya no, me imagino lo que será eso, ¿eh? No, no, las colaciones aquí las incorporamos a las a estas cuatro hitos. La colación no son unas hormigas que comen a la gente. Y que después se convierten en golosina salteña. No, sí, no, mire, está mezclando nunca todo. Nunca vi una dietética peor atendida que la No, pero ¿qué me no llevó nada, me pregunta por todo. Y, pero nada es todavía lo que yo creo. Ni no llegamos... Hay, estoy preguntando si tiene algún producto alucinógeno. Claro. Dice que no, cuando yo creí que eran todos. ¿Alucinógeno? Sí. Sí, señor, a eso vinimos. El clavo de olor. Pero no, me parece ya, que... por ejemplo, el olor de un clavo es una alucinación. Pero es aburrido si lo empezás a chupar. La... Hay que saber usarlo. O sea, ah, dígamelo sí. A mí. Sí, sí. Pero... Mire, ve esto. ¿Qué es un clavo de olor eso? No, un martillo. Ah, señor. Un martillo de gusto. Un martillo de gusto. Para el clavo de olor, un martillo de gusto. Una marca para los clavos. Bueno, sí, no tienen marca los clavos de olor. Envuélvame... Miguelito, ya... No, ¿cómo le voy a envolver el clavo de olor? ¿Le voy a poner no, clavo de olor no quiero. No, ah, no. Bueno, ¿qué va a llevar entonces? Voy a llevar este... ¿Qué podríamos llevar? Y podríamos llevar algún fruto seco que a vos te gusta. Ah, ¿le hago un higos chumbos tiene? ¿Qué cosa? Higos chumbos. Sí, higos, pero secos. Y, sí, tiempo de higos chumbos, seco. Señor. Sí, sí. Huevos quimbo. A mí me gustan los huevos quimbos y los higos chumbos. O al revés, al inverso. Mire, mejor ¿el choclo es dietético, caballero? No, el choclo... Sí, sí, no. Con este tango. Mire, ¿ve esto? ¿Qué es eso? Un choclo dietético. ¿Pero eso es un choclo? Dietético. Bueno, sí, pero... Al principio te viene extraña. Con menos grano. Claro, no tiene la apariencia de un prácticamente tiene el marlo solo. Claro. Sí. Pero te entretenés con eso en la boca un rato, estás, ¿viste? Con quedaron los agujeros, nada más. Bueno, ahora voy a tener que cerrar. Bueno, sí, mejor cerremos porque... Sí, porque esto ya no es para más. Ya, sí. Ya es la hora. Bueno, muchas gracias por todo. Bueno, buen provecho. Volvemos, igualmente, sí. Y que sea con salud. Vamos a repartir ahora entre el público presente... Choclos dietéticos. Productos dietéticos, sí. Clavos de olor... Ya va, señora, claro. No se apure, sí. Hay para no, todos. Señora, suelte. Sí. Permiso. Pausa.